El símbolo de la cruz. Yo os digo a todos los que os llamáis pertenecientes al mundo cristiano, que los velos que por vuestra impreparación os han impedido comprender el significado de mis enseñanzas serán descorridos y contemplaréis en el interior del tabernáculo eterno el arcano del Señor, que es el origen de la vida, de donde brota la verdadera sabiduría. En el primer tiempo conocisteis los símbolos, el tabernáculo o santuario, que contenía el arca donde estaban guardadas las tablas de la ley. Cuando aquellos símbolos hubieron cumplido su misión, mi voluntad los borró de la tierra, para que el mundo no cayera en idolatría. En el segundo tiempo, después de consumado el sacrificio de Jesús, el Cristo, hice desaparecer el símbolo más grande del cristianismo, la cruz, junto con la corona, el cáliz y todo cuanto podía haber sido objeto de fanática adoración por parte de la humanidad. Bien está que al iniciaros en cada una de las tres revelaciones que a la humanidad he entregado, se os hayan sido permitidos algunos símbolos y algunos actos para facilitar vuestra comprensión de las divinas enseñanzas, mas no para que las conservaseis perpetuamente y mucho menos para que les adoraseis. Esa ha sido siempre la causa de vuestro estancamiento espiritual y la razón por la cual he venido en todos los tiempos a rescataros del camino incierto para conduciros al verdadero sendero de la luz. Los símbolos religiosos son imágenes que ya no deben existir en el culto de la humanidad en su edad de luz. El mundo cristiano adoptó como símbolo la cruz, porque en aquel madero Jesús, el Cristo, derramó su sangre y expiró en cuanto hombre, consumando en ella su obra de redención. Desde entonces, la cruz quedó como símbolo de amor y de perdón divinos. La cruz, que era afrenta y vergüenza para el que en ella moría, quedó convertida en el símbolo del sacrificio por amor. Esto no lo imaginaron quienes me persiguieron y escogieron para mí la muerte más dolorosa, para dejar satisfecha su crueldad, porque las turbas necesitaban acusar y condenar a quien fue para todos bondad, consuelo y perdón. En el segundo tiempo, la humanidad me dio una cruz de madera a cuyo martirio los hombres me sentenciaron. Pero sobre mi espíritu llevé otra más pesada y más cruenta, la de vuestras imperfecciones y la de vuestra ingratitud. El madero horizontal es el pecado del mundo, que se interpone al madero vertical. Este asciende y señala las alturas, mas el pecado es siempre la barrera para elevarse hacia las alturas de lo divino. ¿De qué os sirve que el símbolo del cristianismo, o sea, la cruz, se encuentre por millones en la tierra, si los hombres no son de buena voluntad, ni se aman los unos a los otros? Yo no os juzgaría si de la tierra hicieseis desaparecer hasta la última cruz con que simbolizáis vuestra fe cristiana, y en cambio sustituyeseis ese símbolo con el amor verdadero de los unos hacia los otros. Porque entonces vuestra fe y vuestro culto exterior pasarían a ser un verdadero culto interior del Espíritu, que es lo que yo espero de vosotros. Si al menos vuestros cultos y vuestros símbolos tuviesen la fuerza para impedir vuestras guerras, para no dejaros caer en el vicio, para manteneros en paz. Pero mirad cómo estáis pasando por sobre todo lo que decís que es sagrado, y estáis pisoteando lo que tenéis como divino. Más os valiera, vuelvo a deciros, no tener un solo templo, ni un altar, ni un símbolo o imagen en toda la tierra, pero que supieseis orar con el Espíritu, que supieseis amar a vuestro Padre en vuestros hermanos y creer en Él sin necesidad de representantes, y que os améis como os he enseñado en mi doctrina. Entonces estaríais a salvo y caminando en la senda trazada con mis huellas de sangre, huellas con las que vine a sellar la verdad de mis enseñanzas. El mundo me desconoció como Jesús, me enclavó en el madero y más tarde convirtió la cruz en objeto de idolatría y ante él se postró para implorar perdón. Sin embargo, hoy os encontráis alimentando el materialismo, el odio y la mala voluntad. La humanidad se encuentra hoy viviendo en la tercera altura de la perversidad. No hagáis el símbolo de la cruz materialmente, puesto que me encuentro crucificado en vosotros mismos. En vez de recordarme en los tormentos y en la agonía de Jesús, ¿por qué no os acordáis de mi resurrección plena de luz y de gloria? Los hombres no han comprendido la grandeza de aquella lección y por doquiera levantan la imagen del crucificado que representa una vergüenza para esta humanidad, la cual sin amor ni respeto hacia aquel a quien dice amar, le sigue crucificando e hiriendo diariamente, al herir el corazón de sus hermanos por quienes dio el Maestro su vida. A Jesús el Cristo lo vio sufrir la humanidad, y si su enseñanza y testimonio es creído por vosotros, ¿para qué seguirlo crucificando en vuestras esculturas? ¿No os bastan los siglos que lleváis de exhibirlo como la víctima de vuestra maldad?